Ya no tengo ni penas ni sufrimientos. Ya se fueron como el viento huracanado. Y las penas que me ardían dentro del pecho, de penas y sufrimientos se acabaron. Ya no quedan ni siquiera los recuerdos. Y si llegan ya son lluvias de verano. Canto, río, sueño y vivo alegre. Canto, río, sueño y vivo alegre. Al que le duela, que le duela. Si se queja es porque le duele. Al que le duela, que le duela. Si se queja es porque le duele. Cambiar.